establecemos comunicación con Juan Perita García Longhi, coordinador nacional de la multisectorial, y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, un gusto escucharte y preguntarte y comentarle a la audiencia cómo se origina la multisectorial y cómo se viene construyendo. Se viene construyendo la multisectorial. Nació el 21 de febrero, en la 9 de julio, cuando Camioneros convocó a una marcha por unos reclamos de camioneros. Compañero Bamoyano, hacemos un acto en la 9 de julio y donde invitamos a todos los sectores a participar, y que nos encontramos que los medios nos decían que estábamos solos, que Camioneros estaba solo, que la gente pensaba distinto, que pensaban que había otra realidad, no la que pensábamos nosotros, y nos encontramos ese día con una marcha histórica que hizo el movimiento obrero, sindicatos hermanos, movimientos sociales, clubes de barrio, centros de jubilados, que salieron todos a protestar por las políticas que está llevando este gobierno, que está llegando a la gente a no poder pagar la luz, a no poder pagar el gas, a no poder comprar los remedios de los abuelos, no poder ya pagar el alquiler, y toda la gente se hizo presente ese día, autoconvocados, multisectoriales ya existentes, se presentaron y se hizo un marco de una marcha histórica la 9 de julio. Lo que nosotros quisimos hacer, que nos juntamos con todas las centrales obreras y empezamos a ver que dónde llevábamos esto, si lo dejamos en una marcha de la 9 de julio o podíamos llevarlo más allá. Y lo que hagamos es empezar a trabajar de la periferia al centro, de las provincias, armando multisectoriales. Íbamos con el compañero Gustavo Vera, que es el otro coordinador de la multisectorial, provincia por provincia, armamos 30 multisectoriales en toda la provincia. La primera fue en Salta, que en Salta, a los 3 días de haber conformado la multisectorial, que fue un fin de semana santo, de 5 días de vacaciones, la gente como no podía más, ese día había más de 60 organizaciones presentes, y se tomó como lucha principal el ingenio San Isidro en Salta, que estaba dejando 1.500 personas en la calle, 700 indirectas y 700 directas. Cuando esto está ubicado en el pueblo de Güemes, que tiene 2.000 habitantes, o sea, cerraba el ingenio San Isidro y cerraba el pueblo directamente, donde la gente ya se iba a quedar sin pueblo, y se combatió toda la multisectorial, se hizo presente, se marchó en Salta, se marchó hasta que se pudo lograr. Hoy tiene la reunión el compañero Mariano Cuenca con los nuevos compradores del ingenio para preservar los puentes de trabajo. Se logró que el grupo peruano que se fue esté obligado a vender a otro grupo para que se pueda seguir manteniendo la fuente de trabajo. Así que fue un logro muy grande la multisectorial Salta. A los 3 días de haberse conformado, tenemos la multisectorial de Mar del Plata, que se juntaron todas las CTA, se juntaron Corrientes Federales, se juntaron movimientos sociales, sindicatos también, y preservaron, fueron la lucha, fue los 8.000 compañeros que estaban por perder el trabajo en el puerto. Se juntó la multisectorial y se defendió los 8.000 puestos de trabajo, en lo cual tuvieron que bajar a Buenos Aires a tener una reunión con la gente de pesca de Nación. Ellos mismos hablaron con la multisectorial y para defender los puestos de trabajo, y se pudo lograr. Así que venimos teniendo en muy poco tiempo muchas luchas, así que las multisectoriales se están en un efecto rebote por todo el país. Se armó en Zona Norte, se armó en Echeverría, en todas las provincias, en La Plata. Tuvieron también tanto mando como el astillero Río Santiago, como lucha principal, y las pérdidas de fuente de trabajo en todo el país. Y hoy lo que vamos a celebrar es un congreso nacional de la multisectorial, que están viniendo de las 30 multisectoriales, gente de todas las provincias, donde va a haber unos puntos que vamos a tirar a consideración de la asamblea, y donde van a estar presentes dirigentes nacionales como Baradel, Yasky, Micheli, Pablo Moyano. Pablo Moyano en este momento está, no sabemos, Hugo Moyano, y va a estar presente, así que se va a una fiesta del pueblo va a ser hoy, acá en Atlanta.